Juan Carlos, ¿qué dicen los diarios hoy? Bueno, el primero ya lo confesamos, lo adelantamos, que en el diálogo con Juan Manuel, que es el de Clarín, que es interesantísimo. A diferencia del domingo pasado, en esta oportunidad Clarín y La Nación se diferencian. En esencia, el domingo pasado a mí me pareció que estaban bastante de acuerdo, pero no así esta vez. Reitero entonces, el Clarín dice el peronismo dividido en las primeras 7 elecciones del año. O sea, la clave es que el peronismo va dividido, es casi básico y obvio. Inclusive destaca que en la CABA el peronismo va dividido, cuando en realidad, bueno, aquí ya se explicó muy bien, eso no es así, no es verdad. Pero relata, Salta, Misiones, Jujuy, que fueron intervenidas, en Santa Fe, Chaco, San Luis fueron separadas, y obviamente destaca la pelea en la provincia de Buenos Aires, donde se anuncia un quiebre, o sea, ya adelanta que en la provincia de Buenos Aires va a haber un quiebre. Por lo tanto, esa es la línea principal, que es presentar al peronismo dividido. Ahora bien, su principal editorialista del domingo, que además es el director del diario, Kirchbaum, sin embargo, acá hay un sin embargo bastante importante, dice que la derecha está estallada. Y también la centroderecha en CABA. O sea, Kirchbaum aparece con este rasgo de presentar una crítica a la situación de la derecha. Y consecuentemente, dice Kirchbaum, el kirchnerismo tiene chances ciertas en la ciudad. O sea, presenta amargamente que este estallido de la derecha le da chances al kirchnerismo, que por supuesto para el Clarín es el monstruo. Habrá que ver la sangría de Larreta. Aquí hay una coincidencia en general entre los consultores de que Larreta obviamente le resta a la derecha, le resta al PRO. Algunos dicen que también le saca a Santoro. En fin, son especulaciones del momento. Y algunos hablan del 7% y otros hablan del 10%, pero lo cierto es que aparece terciando Rodríguez Larreta. Bien, destaca también que hay un reto del mileísmo al macrismo con el fin de arrancar de la ciudad, de destruirlo. Es un asunto bastante claro que se viene presentando hace muchos días. Señala que Santoro tiene una ventaja, que es opositor local y es opositor nacional, y eso le da un fuerte perfil político ante la sociedad. Eso sí, al final Kirchhoff reconoce que el presidente bajó la inflación y consolidó su liderazgo. Así que finalmente también trata de compensar su voto favorable, lo mantiene alto el presidente. Decía que La Nación está distinto. Su título de portada: se nacionaliza la campaña porteña y escala la disputa pro libertarios. Decíamos que el Clarín pone el acento en la división del peronismo. En cambio, La Nación utiliza la palabra disputa pro y libertarios en el título de portada. Sube el tono de la confrontación entre las dos propuestas de la derecha. Hay una gran nota. Milei perdió imagen positiva, dice, en la antesala del proceso electoral, cayó 6 puntos y en la gestión aún más, dice el Clarín. Y en la tribuna de Doctrina, la famosísima editorial que ya lleva desde la fundación por Bartolomé Mitre, que cada vez es menos citada, sin embargo, el título de la tribuna de Doctrina no alcanza la plata. Hay una queja inmediata, titula allí el editorial de La Nación. Liotti, que es uno de sus principales editorialistas del domingo, desmenuza los desmanejos de estos días del presidente Milei y de su ministro, y despliega una gran nota acerca de los cambios en la estructura social de la clase media, que es muy interesante, pero bueno, es muy tediosa. Señala que está fracturada y que están entre la expectativa y el desencanto los sectores medios, o sea que hay una situación incierta en ese sector tan trascendente de la sociedad. Por último, página 12 titula: Caputo o Caput, jugando con la expresión, en fin, alemana, de que el caput es lo estropeado, es lo roto, aunque también nosotros aquí lo que es caput es aquello que está arruinado. Lo coloca al gobierno en una situación de crisis, incluso, dice Página 12, hay bastante fuego amigo ante la crisis que hay, lo quieren reemplazar. Hay un estrés en el Banco Central por la baja de las reservas, critica los anuncios prematuros del ministro, o sea, pone el acento, Página 12, en la crisis que tiene el propio ministro, señala que le critican que filtró negociaciones por su apuro y hay malestar en el board, o sea, en la propia conducción del Fondo Monetario Internacional, lo cual es posible. Y en cuanto al tema económico-financiero, yo creo que hay una palabra clave que la dice Página y la dice ya casi todos los que entienden, que es la palabra tramos. O sea, la discusión de los 20.000 millones, que es donde puso el acento el ministro, hay un tema clave que es la entrega de los fondos. No es lo mismo si te entregan los fondos ahora, dentro de 6 meses o dentro de 3 o 4 o 5 años. Por lo tanto, ahí hay efectivamente un tema determinante. No tenemos tiempo de desarrollarlo, pero ya casi todos señalan que de los 20.000 millones del que habló el ministro hay 14.000 que se van a utilizar para refinanciar. Por lo tanto, se discute cuánto va a ser el tema de los fondos líquidos, si 2.000, 4.000 o 6.000 y todo este tema de los tramos. Finalmente, Página hace una cosa bastante interesante, no tan novedosa, pero lo que tiene de valor es lo actual, que son las encuestas sobre la perspectiva en la ciudad. Bien, CEOP lo da primero a Santoro con bastante holgura. Jaime dice que hay 3/3, el peronismo, el PRO y la Libertad Avanza, o sea, así lo coloca. Timerman dice que es pareja, arriba un poquito el peronismo, segundo el PRO y tercero la Reta, le daría el 7% a la Reta. Y Aurelio, mucho más prudente aún, habla de final abierto, también en 3/3, con poca diferencia entre los 3/3. A la Reta le da el 10, ya no el 7, por eso lo ubica como uno de los tercios. Y bueno, Córdoba, otro de los encuestadores, en cambio, dice que hay 2/3, Santoro o los libertarios. En suma, en fin, Página aporta un poco de pronóstico.